Los que he visto que las últimas dos veces han sido jugará el domingo en Villa Real. Hace mucho que no jugará allí en el Madrigal. Thank you. acuerdo directamente al bloque importante sobre el tema del empleo. ¿Qué ha habido con tanto en el debate de la casa de Fuji juega Liga de Marca en esta fin de semana. Liga recibe mañana a las 4 en el Palmeiras de Gran Canaria a Domínguez. Y la vuelta para el Ori, el Domínguez para San José, y el Palmeiras de Gran Canaria. Con una división de la Argentina, con la Argentina, con el Chemista, recibe las especies de ventas, y ahora las 7 y media del partido municipal de Carlos. Thank you. Thank you. Gracias.